cambiar. Y de alguna manera lo que decía es, bueno, hay una manera de cómo vivimos en las grandes ciudades que entró en crisis con la pandemia. Bueno, sí. Bienvenidos sean esos debates, ¿no? Sí, sí, una desconcentración que lleve a, por lo pronto, reducir la contaminación y medidas más ecológicas, y también un eje de la vida más centrado en la comunidad, de vuelta a eso, porque ese crecimiento infinito evidentemente es imposible e inviable en un planeta finito, eso está clarísimo ya a esta altura. Magnani, un gustazo como siempre. Los extraño, ¿eh? Ojalá dentro de no tanto tiempo podamos volver por ahí. No sé si le vamos a poder dar un rico mate, pero bueno, quizá un mate individual, ¿no? O un té, un café, hermano, que hace unos ricos cafés. Yo le preparo un café, Esteban. La semana que viene profundizamos un poco algunas de las discusiones entre educación y tecnología que me parece que son más interesantes y que no están dadas desde una perspectiva que contemple esta parte que estuvimos hablando hoy. Dale, porque hay un debate ahí muy, muy interesante, ¿no? Ayer hablamos con Sonia Lesso y ella dice, la presencialidad no se puede reemplazar. Ahora, la gran discusión es, ¿y si no podemos volver como antes? Sí, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Sí, no se puede reemplazar sobre todo en los niños. Creo que ahí es más irreemplazable. Yo imaginarme a mis hijos de por vida yendo a una escuela donde no puedan abrazar a sus compañeros, me resulta sumamente deprimente. Sí. Bueno, dejamos para la semana que viene. Gracias, Esteban. Gran abrazo. Nos vemos. Esteban Magnani, nuestro periodista en tecnología, 10 de la mañana, Manu Rivas, todo suyo como para terminar a todo ritmo. A ver. Escuchate esto. La novia del feeling, ¿la conoces? No. Seguro, sí, Omar Aportuondo. Ah, no, Tamara Ortuondo. Tamara Ortuondo, como dice Mario Sadra, le mandamos saludos grandes. Abrazo gigante para el querido Mario Roberto Sadras. Desde Cuba nos llega, lógicamente, como recién lo escuchábamos, Machucho Valdés, también junto con Buica. Qué lindo. Española y cubano. En este caso, la cubana Omar Aportuondo, cuyo primer disco del año 58. Imagínate el contexto en el que habrá salido ese disco, ¿no? En Cuba. Sí, claro. Pre-revolucionario. Justo. Pre-revolucionario. Algún día tenemos que recorrer ese disco del año 58. Nos vamos con tres palabras. Omar Aportuondo, será esta mañana, Lucas. Que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven. Toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son gustas. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven. Que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Thank you. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. En movimiento. Noticias. Sociedad. El jefe de gabinete advirtió que estamos en los momentos más críticos por el coronavirus. Así lo expresó Santiago Cafiero al señalar que aún no está definido cómo continuará el aislamiento después del 17 de julio, cuando concluya la fase actual. Cafiero remarcó que en estos momentos hay una gran cantidad de casos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con focos que han aparecido en otras provincias. Asimismo, en declaraciones a Radio La Red, subrayó que si abrimos todo, la repercusión negativa no será únicamente en el AMBA. Coincide con lo que dice el presidente, en el sentido de que estamos en los momentos más críticos de la situación, porque es el momento donde estamos teniendo una gran cantidad de casos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, y también con focos que han aparecido en otras provincias. Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud dijo que están trabajando protocolos para reanudar actividades, pero sin fecha definida. De esta manera, Fernán Quirós insistió en que antes se debe analizar la curva de contagios en los próximos días para evaluar los resultados de las últimas medidas de restricción. En ese sentido, dijo esta mañana que si bien la ciudad está trabajando mucho en la definición de los protocolos sobre deportes, educación o el comercio, eso no define fechas. Ahora, ¿qué vamos a decir el 17 en términos de estrategia general? Necesitamos esperar varios días más para ver un poco la tendencia. Siempre dijimos, el impacto de las medidas suelen ser 7 a 10 días después. Falta todavía tiempo para que eso ocurra. Serán los próximos 5 a 7 días donde podamos empezar a notar algún impacto de lo que estamos haciendo. Y de acuerdo al grado del impacto va a ser lo que propongamos al final de este periodo. Esta mañana la ciudad informó que 23 personas murieron ayer, en tanto que 1.030 fueron los nuevos diagnósticos, con un 43,3% de las pruebas realizadas que dieron positivo. Además, se detalló que en el sistema público de salud porteño, que cuenta con 400 camas de terapia intensiva, hay 263 ocupadas, con pacientes graves de COVID-19. Santa Fe. Advierten que se intensificarán los controles de acceso porque el fin de semana no es turístico. Así lo señaló el gobierno provincial al remarcar que solo se admitirá el ingreso de transportistas y personas con permiso de circulación, con fines médicos o asistencia de familiares enfermos. A través de un comunicado de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Santafesina, se detalló que el refuerzo de los controles regirá desde hoy a las 17 hasta el próximo domingo a las 20. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Buscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos, bienvenidas, 10 y 10 de la mañana. Una mañana fría como siempre y ayer estuve un rato largo sin luz. Así que al sur le mando un saludo. Estuvimos ahí a la luz de las velas. Bueno. Hemos pasado todo en cuarentena. Han pasado todas las cosas que podían pasar, han pasado. Pero bueno, no la pasamos mal tampoco. Está bien desconectar un poquito de la electrónica un momento. Sí, pero no así. No así. La verdad que, digamos, a la fuerza. A la fuerza. Impusieron. Todo el barrio sin luz, casi todo el barrio de San Telmo sin luz, así que volvió al rato, pero bueno. La verdad, digamos a la fuerza. Ahí nos escuchamos a nosotros mismos a través de Claudio César Bellano. Claudio, ¿cómo estás? Hola chicos, acá lo que pasa es que se me ha desconectado uno de los baffles de la computadora. Bueno, ahí está, ahí volvió la lucecita. Claro, lo tenía fuerte y lo bajé enseguida en cuanto lo advertí que mientras hablaban ustedes, salían en el fondo, había un delay de ustedes, grande, así que lo bajé. Ahora está bien la luz. Bueno, es raro, cada tanto se desconecta esto y tengo que, viste, pegarle un tirón. Bueno, acá te digo, mucho frío, queridos, están los vidrios muy empañados, no lograba ver el exterior de mi casa. 1 grado hasta las 9 de la mañana, ahora vamos a actualizar, 1 grado... Así que seguramente hemos tenido temperatura bajo cero esta madrugada, cerca de 2 grados bajo cero, y ahora 1 grado hasta las 9 de la mañana. Mucha humedad, se nota, porque están empañadísimos los vidrios, no digo a punto de saturar, pero 91%. El viento es del norte a 1 kilómetro, el viento de los locos, y la visibilidad de 10 kilómetros. Hoy se había dicho para hoy que íbamos a tener una temperatura más otoñal, llegada a los 17 grados, inclusive, pero no, vamos a tener una máxima de 13, lo cual hoy va a ser una jornada fría otra vez, ¿sí? Y mañana jueves empiezan los tiempos otoñales y para el fin de semana ya vamos a tener, hablo fin de semana, viernes, sábado y domingo. No entendía muy bien el fin de semana largo hasta que me puse a ver el calendario y hicieron un puente entre sí, el 9 y el 10. Claro, ¿sí? Mañana 9, viernes 10. Claro, porque hablaban del fin de semana, y yo digo, pero ¿cómo fin de semana? Muchas veces estamos acostumbrados a que el fin de semana largo se extiende hasta el lunes. Claro, hoy mirando el calendario dije, claro, hicieron un puente con el 9. Bueno, fenómeno. Así que, bueno, bien por la gente que quiera descansar un poquito más, aquel que de alguna manera sale de la casa a laburar, le viene bárbaro el feriado puente, ¿no? Acá tuvimos, yo te comenté que acá en la capital hubo un feriado el 6 por la Fundación de Córdoba. Así claro. Que los cordobeses, digo, municipales de parabienes, ¿no? Trabajaron 2 días en esta semana. Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles, así que laburan hasta hoy. Claro. Ya hasta la otra semana no laburan los municipales, hablo, ¿eh? Uh-huh. No los provinciales y nacionales, que hay dependencias nacionales acá también, así que laburarán como cualquier hijo de vecino. Bueno, hasta hoy también laburan. Digamos que esta semana le podemos hacer honor al chiste sobre los municipales. Sí. Acá está muy esta semana, que no se enojen. Esta semana que no se nos enojen los compañeros, esta semana.